Hay aquí un versículo en el Salmo 49 que cuando lo he leído pues me ha llamado la atención. Y es cuando Dios dice: bien, ahora no encuentro la... Aquí está, aquí está. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? Te acusaré, te lo echaré en cara. Este versículo me ha llamado la atención porque hay personas que sufren mucho con lo que otros dicen de ellas. La maledicencia, la difamación, el esparcir rumores, cizaña, etc. Entonces Dios dice, te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. Las personas que sufren mucho como víctimas de ese pecado de otros deberían recordar esto que dice Dios en la Biblia. Él está escuchándolo todo, cada conversación. Y si alguien está simplemente esparciendo malas noticias sin decir si son verdaderas o no, mira, yo no sé si es verdad, pero no sé si es cierto, pero me han dicho que, pues Dios ve el mal que hace esa persona. Y Dios dice, ¿y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Las personas que ejercen la maledicencia, las personas que dañan al prójimo con su lengua, no quedarán impunes. Es un pecado que hace mucho daño. No quedarán impunes. Nada queda impune. Y tampoco esto. Y advierto sobre este pecado porque mucha gente dice, bueno, pero si en el fondo yo decía que no estaba seguro si era verdad, que no estaba... Pero ¿te gustaría que dijeran eso de ti? No hagas al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. No hagas con los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Normalmente con esto son pecados veniales, pero hay casos en que se crea tanto sufrimiento que puede llegar a ser mortal. Pues que todos nosotros nos acordemos de este salmo. Te sientas a hablar contra tu hermano. Nos acordemos de este salmo para que a partir de ahora nunca hablemos mal de nadie. Hablemos del tiempo, de los pájaros, de las nubes, de lo que sea, pero que no critiquemos. Que no seamos personas criticonas lo primero. Pero después incluso ya nada. Hay personas que abusan, pero nosotros ni abusar, ni poco ni mucho, nada. Eso es algo que le gustará al Señor, que hagamos ese firme propósito.